Marimari, kom tapu kecil al kutule lu tanyi sumbu fasan tu in chef rando shone wala pien werken tanyi lof wichan mulepai ta ina futale futa kurama pumeo. Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Mi nombre es Fernando Shonewala y en este momento estoy entregando el mensaje de la situación que está sucediendo acá en el sur. Fernando, primero te agradecemos por saludarnos en tu lengua. Nos gustaría aprenderla, poder también interiorizarnos cada vez que nos saludamos con otras comunidades. Por ahora debemos decir que somos un poco ignorantes. Y contanos, en esta lengua colonizadora, lamentablemente en este castellano, ¿qué fue lo que pasó nuevamente en el sur de nuestro país contra los pueblos originarios y en este caso esta nueva detención? Bueno, voy a tratar de resumir todo lo que viene sucediendo desde el martes pasado. El día martes, cerca de las 5 de la tarde, el vehículo en el cual se trasladaba el lonco junto a otros peñilamien fue detenido en un puesto de control de gendarmería, más conocido como el paraje de Villegas. Es ahí donde proceden a identificar a las personas por solo hecho de portar la vestimenta propia de nuestro pueblo, una práctica a la que están acostumbrados a ejercer las fuerzas policiales del Estado. Y es ahí cuando en el sistema de gendarmería les salta que Facundo tendría un pedido de captura por la Interpol. Se comunican con el juzgado federal de Bariloche y porque está dentro de la jurisdicción el paraje este. Y bueno, a las 5 horas, cerca de las 10 de la noche, le informan de que su detención debía ser así. Y bueno, incluso el tiempo que estuvieron demorados ahí fueron los propios gendarmes los que les parecía raro de que esto esté en su sistema porque ellos mismos conocían la situación del juicio de extradición que había sido declarado nulo por el nivel de repercusión que había tenido la situación. Pero bueno, a eso de la una de la madrugada, el loco fue trasladado del Escuadrón 34 de Bariloche junto a dos Genekona, que son personas que deben acompañar al loco en todo momento por un tema espiritual y cultural. Bueno, entonces en el Escuadrón 34 pasó la noche y al día siguiente había una audiencia fijada para las 2:30 del mediodía, y donde viajaría el juez subrogante Gustavo Villanueva, que es de Neuquén. Ante la situación que venía pasando en tan pocas horas, es que las abogadas oficiales de Facundo, Sonia Ivanov y Elizabeth Gómez Alcorta, le avisan al secretario de este juez que vive en Bariloche, nombre es Alejandro Ivanov. Le avisan de que ellas no iban a poder asistir y para no demorar más esta detención ilegal, es que Facundo pasaría a ser defendido por una defensora oficial. Pero bueno, esta información recién la hace saber el secretario Alejandro Ivanov a las 6 de la tarde. Y es en ese horario cuando recién ahí llaman a una defensora oficial que, bueno, se hizo presente, su nombre es Roxana Fariña. Y entonces comenzó la audiencia pasada las 6 de la tarde, ya entrada la noche. Y en esa audiencia, el juez este Villanueva, Gustavo Villanueva de Neuquén, fue que decidió de que la detención de Facundo era legal y que procedería a darle 30 días más de detención. Entonces, esta medida fue apelada por la abogada y el juez le dijo que dentro de un plazo de 24 horas respondería. Esta apelación obviamente fue planteada a sabiendas de que esto es una detención ilegal y que esta detención nacía desde la misma causa, la cual se encuentra al día de hoy en la Corte Suprema, allá desde octubre del 2016, cuando la fiscal Ávila, fiscal federal de Esquel, apeló la decisión del federal Guido Tranto. Fue ahí cuando pasó a la instancia de la Corte Suprema. El propio juez, a sabiendas de esto, abrió una nueva vía de proceso de extradición, ante lo cual ahora nos encontramos con dos procesos de extradición que nacen desde una misma causa. Este acto de ilegalidad al que está siendo sometido el lonco Facundo Yanes Wallace ya está siendo visto internacionalmente, y la justicia argentina se encuentra en la mira ante la espera de que resuelvan esto que están generando. Están vulnerando todos los derechos humanos y libertades fundamentales del lonco, pero si dejamos que esto suceda, también el día de mañana le puede pasar a cualquier otro luchador social comprometido con las luchas dignas de los pueblos. Fernando, bueno, es por esto que... Sí. Sí, te quería consultar porque hace algunas semanas vimos una reunión, una cumbre internacional, podemos decirlo, entre los primeros mandatarios de tanto Argentina como de Chile, y días posteriores se produce esta detención, sabiendo, como vos bien comentabas recién, que el año pasado hubo un juicio y ahora la tiene que definir la Corte Suprema luego de esta apelación. ¿Vos crees casualidad esta reunión entre Macri y Bachelet y después la detención, o simplemente no tiene nada que ver y una vez más, ante cualquier excusa, un detenido más, un luchador social detrás las rejas? No, no es casualidad. Estas acciones cometidas por los funcionarios del Estado evidencia cada vez más la persecución política para con los luchadores sociales. En este caso, ahora nos está tocando sufrir la detención ilegal del lonco, pero son prácticas que el Estado está empezando a realizar de manera más explícita. Entonces yo creo que, en base a esta misma pregunta que haces vos, es que la misma gente debe ampliar el enfoque y profundizar en la realidad que estamos sufriendo como sociedad y no permitir que sucedan estos actos de injusticia, porque si no levantamos la voz, dejamos que nos sigan atropellando y oprimiendo, porque ellos necesitan tener al mayor número de la sociedad oprimido y para poder seguir allá en el poder, ahí arriba. Pero si los de abajo levantamos la voz y nos rebelamos en tanta opresión y tanta injusticia, estas cosas no deberían estar sucediendo. Fernando, ¿cómo ven desde el sur el tratamiento mediático? Porque aquí, en la lejanía, si uno prende el televisor o llega a leer algún medio de comunicación de discurso hegemónico, directamente Facundo es un violento y hay que extraditarlo. Digo, este tratamiento, esta lucha, este tratamiento mediático, esta lucha contra los medios, también se da cotidianamente y a través de estos medios comunitarios, alternativos y populares, intentamos darle voz a esta gente que es planteada, y a tu comunidad también, por otros medios de comunicación como alguien violento y que hay que deshacerse de ellos y hay que mandarlos del otro lado de la cordillera. Sí, bueno, primero hay que aclarar que esta persecución que sufren los luchadores sociales está llevada adelante a través de un montaje mediático, político y judicial. Es decir, los medios de comunicación ya no son tal cosa, sino que hace un tiempo pasaron a ser empresas de comunicación. Y por lo tanto, las empresas defienden sus propios intereses. hay que tener bien en claro esto, hay que desenchufarse de la tele, hay que desenchufarse de los medios, entre comillas, oficiales, y empezar a ver la realidad, porque si dejamos que nos sigan engañando, ¿qué más van a hacer con nosotros como sociedad, como pueblo en esta parte del mundo? Fernando, en el día de hoy hay una movilización, si no tenemos mal entendido, a las 5 de la tarde en Bariloche. Sí, hoy a las 5 hay una movilización en Bariloche, una mañana en Neuquén, y mañana en Buenos Aires también hay una en Capital Federal, en la calle Talcahuano, y no recuerdo la otra, pero también se están organizando en Buenos Aires. Y en Rosario también, pero no sé la fecha. Pero bueno, estamos haciendo un llamado a la conciencia de la sociedad en general. Un llamado a que dejen de estar dormidos, que despierten esta conciencia, que debe ser una conciencia humanitaria la cual nos lleve a una relación entre nosotros, a convivir entre el prójimo, y no debe ser esta manipulación de las masas, la cual es lo que está haciendo el Estado con todas sus herramientas que tiene para tal fin. Es necesario sacarse el velo que nos cubre la realidad y empezar a levantar la voz, a denunciar todos los actos de injusticia de los cuales somos testigos. Y bueno, otra cosa es que estas movilizaciones se irán incrementando día a día en la medida que esta situación no se le dé una solución, porque esto es claramente una decisión política. Y sabemos que hoy en día poco y nada los políticos representan los intereses de la sociedad, sino que representan los intereses de su bolsillo y de las empresas transnacionales, que lo único que quieren hacer es venir a explotar lo que ellos llaman recursos y lo que nosotros como pueblos originarios vemos como la naturaleza, que se mantiene un equilibrio natural para que la vida pueda seguir existiendo. Es por esto que hay que darse cuenta que si nosotros dejamos que ellos avancen en el territorio, avancen con estas prácticas, el día de mañana, ¿qué va a quedar para las futuras generaciones? El día de mañana, ¿cómo vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos a los ojos? ¿Y qué le vamos a decir? Yo fui el cobarde que no me animé a ver la realidad que sucedía. Yo fui el que te dejó este aire contaminado. Yo fui el que te dejó esta agua contaminada. Yo fui el que te dejé estos alimentos contaminados. Yo fui el que dejó que hoy en día la gran parte de la sociedad esté enferma. Lo otro sería mirar a los ojos a nuestra descendencia y decir, yo luché por lo justo, es por eso que hoy no tenés un aire contaminado, es por eso que tenés agua pura, es por eso que tenés alimentos saludables. Entonces, esto también está enmarcado dentro de esta lucha que estamos llevando adelante, el preservar la vida, porque si no luchamos por la vida, ¿por qué vamos a luchar? Fernando, te agradecemos tus palabras aquí desde Radionauta, desde la ciudad de La Plata. Mandamos un gran abrazo a vos y a toda la comunidad. Los micrófonos siempre abiertos para seguir denunciando este Estado burgués, este Estado opresor, que justamente no está en armonía con nuestros pueblos originarios y no respeta, tratando de explotar todos los recursos naturales, no respeta a la Pachamama. Te mandamos un gran abrazo y seguiremos atentos a lo que pase en este lamentable proceso judicial contra Facundo. Así que un gran abrazo desde la ciudad. Sí, dos cosas antes de finalizar. Bueno, primero dar a conocer a todos que el día de ayer Facundo inició una huelga de hambre ante la situación que está viviendo y las condiciones carcelarias a las que está siendo sometido. Y lo otro es que pueden encontrar información actualizada y verídica en facebook.com/apoyomap. facebook.com/apoyomap.